Argentina es casa de todos los bolivianos y para mí el día que llegue a la presidencia va a ser un honor recibirlo a Evo Morales y Álvaro Linares, García Linares en la Argentina. Se los dije el primer día, si hubiera yo sido yo al presidente le hubiera ofrecido el asilo el primer día. Saben que esa es su casa, la Argentina es casa de ellos, como es casa del más del millón de bolivianos que viven en Argentina. Así que encantado los recibiré.